Sección 10 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. El padre de los Minuanes. En lo más apartado de los bosques del norte, vivía solitario en su choza de cazador el indio Minuán, que a causa de estar solo, tenía que proveer por sí mismo a las necesidades domésticas. El tiempo le era escaso para seguir en sus escondites al conejo, al pato cimarrón y al pavo de monte, teniendo a la vez que cocer sus alimentos en el rancho. Un día, pensó Minuán, que debía visitar al tuyá de la tribu, quien vivía en las chozas a orillas de un gran lago, y pedirle compañera. Con ese objeto, revisó sus arcos, adornó su cabeza con la vincha más hermosa de plumas de garza blanca, se echó a la espalda el carcaj y la hamaca de caraguatá, y emprendió su camino pensando en la muchacha que más le había gustado en las últimas fiestas y bailes a que asistiera el año anterior en las chozas del tuyá. Varios días pasaron antes que el cazador llegase a su destino, porque era indispensable, al presentarse ante el viejo, llevar como presente la más hermosa pieza de caza que se encontrase en los bosques. Por fin, una mañana, cargado de pollonas y vainas de algarrobo, llegó el cazador a la choza del anciano y le hizo presente sus deseos. Cuñá Eirá, novia Miel, tu sobrina, la moza de los bailes, es la que vengo buscando para llevarla a mi choza, le dijo. Y el viejo, componiéndose el pecho y reflexionando un instante, contestó: la luna no está buena, y novia Miel no puede ser infortunada. Espera a que no anden los vientos el espíritu malo y prepárate para las pruebas, si ves que ella te quiere. Minuán resolvió entonces quedarse en la toldería, esperando mejor suerte, y que la luna anunciase al brujo una ocasión propicia para tomar mujer. No tardó el cazador en encontrar el toldo de Cuña Eirá y obsequió a los padres de ésta con el algarrobo y las aves que le quedaban. El mozo no fue mal acogido. La muchacha era alegre y retozona, amiga infatigable de recorrer el valle en busca de nidos y de flores, y su nombre simbólico tenía explicación y sentido para el que contemplaba la suavidad de su semblante y la dulce expresión de sus ojos americanos, grandes y negros. En esos remotos tiempos de ignorancia y felicidad, los jóvenes de ambos sexos tenían la inocente costumbre de recorrer cazando el bosque y la campiña en la hora en que el sol alzado en lo más alto del cielo incita a la chicharra a persistir en los largos y acompasados redobles de su canto de tambor. Minuán lo sabía, y no tardó muchas siestas en ser el compañero favorito de Cuña Eirá, notándose por los otros mancebos y muchachas la marcada tendencia que tenía esta pareja a alejarse de los sitios frecuentados por todos para visitar las orillas del lago o los parajes más boscosos. La vida retirada que había pasado el cazador en los bosques del norte no parecía ser causa de que se mostrara timorato y lerdo para conquistar simpatías. Minuán era ingenioso y había tocado un buen resorte para captarse la voluntad de la muchacha. Resorte o recurso que no solamente es útil a los rústicos hijos de la selva, sino a los ingenios cultos, pues consiste en hacer hablar por sí y poner de su parte a la naturaleza, que es madre común, confidente y maestra sabia. Debemos, sin embargo, hacer notar que por más que estaba perdidamente enamorado el buen indio y que no había siesta ni tarde que no diera sus paseos, no llegó nunca, en sus apasionadas pláticas, a hablar con la elocuencia magistral, filosófica y académica con que el indio Chactas, del sublime Chateaubriand, hablaba a su incomparable Atala. Minuán, pobre aborigen de Sudamérica, conducía a su amada a orillas de un lago, donde el maíz del agua, o Victoria Regia, tendía desde el fondo transparente hasta la superficie sus prolongados tallos y sus grandes y redondas hojas de esmeralda. Juntábale allí flores y explicábale en frases breves el amor misterioso de las plantas que también se aman, como todo lo que tiene vida en lo creado. Los pétalos magníficos de esa planta aparecen sobre las aguas en el momento de la fecundación y exhalan sus flores un tenue, perfumado y extraño suspiro, cerrándose después y ocultándose para esparcir más tarde sus semillas. Minuán llevaba después a Cuña e Irá a las sombras del árbol llamado Haba del Indio, familia de las euforbiáceas, y mostrábale cómo sus flores de ambos sexos viven mezcladas en la misma rama y se inclinan unas hacia otras uniéndose por parejas. El indio hablaba entonces a su amada con el calor y entusiasmo de un hombre enamorado. Proponíale vivir juntos, queriéndose por siempre, y alejarse a los bosques seculares, donde tenía su choza y donde nadie ni nada podía perturbarlos. Novia Miel aceptó primero la galante proposición y la acogió después con entusiasmo. Las aves en sus nidos, el bosque, el valle, la montaña y cuanto le era familiar, le hablaba ya de una sola cosa: el amor intenso que se había posesionado en absoluto de su corazón. La pareja fue un día a ver al Tuyá para pedirle que no demorase por más tiempo su felicidad. El viejo agorero manifestó de nuevo sus dudas a propósito de la claridad de la luna en las noches siguientes y les recordó que si Ñandeyara, el gran espíritu, lloraba, ellos tendrían que pasar por 1000 padecimientos e irse a habitar la isla de los infortunados, situada en un apartado lugar del lago, donde habían ido ya anteriormente tantos infelices. La pareja insistió en quererse desposar, y Minuán dijo que estaba pronto a ejecutar la prueba, que consistía en arrojarse al lago, atravesar nadando una larga distancia y regresar esa tarde o al día siguiente trayendo una abundante cacería. La tribu se reunió en la costa y todos vieron partir a Minuán, que volvió más tarde con pavas de monte, cisnes y otras piezas de caza que puso a los pies de su querida, manifestando nuevamente que estaba dispuesto a desposarse y que si Ñandeyara se disgustaba, acataría la práctica tradicional de abandonar por siempre su cabaña y sus bosques e ir acompañado de su mujer a poblar el país maldito. A todos se conformaban ya, menos a esperar. Era una noche de luna llena, la destinada a comenzar la ceremonia. Una gran hoguera congregaba a toda la tribu a orillas del fogón, donde se servía el tereré acú, yerba mate, y los músicos hacían gemir sus originales instrumentos, consistentes en una enorme calabaza que tiene una abertura en la parte inferior, por donde los tocadores meten la cabeza y el busto hasta los hombros para hacer sonar del interior una flauta que se introduce en la calabaza por un pequeño agujero practicado en su costado. Los novios, los mozos y las muchachas formaron una gran rueda, bailando y cantando hasta la medianoche, al compás de las melodías monótonas. Y a esas horas, el Tuyá y los padres de Cuñá e Ira pidieron al mancebo que presentase las pruebas de su fecundidad, requisito sin el cual ningún indio entrega una hija en Mendá. Minuán el cazador, que estaba prevenido para aquella ceremonia, avanzó entonces unos pasos hacia el grupo del pueblo donde se encontraba una mujer de las lomadas próximas a su choza y tomó de la mano a un niño que presentó al jurado. Ninguno de los hombres o mujeres tuvo objeción en hacer a propósito de la paternidad de Minuán, que presentaba a su hijo. El indio, por lo visto, no se entregaba exclusivamente al inocente ejercicio de cazar, cuando practicaba sus batidas en lo más apartado de los bosques del norte. La luna subió paulatinamente recorriendo la bóveda azulada. Pronto llegaría el momento de ocultarse sin que ninguna nube de mal presagio hubiese escondido su faz plácida en aquella noche. El baile se suspendió al venir el día y todos se sentaron en troncos o en el suelo mirando hacia occidente. La luna se ocultó en aquel instante y la ceremonia del Mendá Potaba quedó terminada con la algazara general. La diosa del amor no tenía inconveniente en que aquella pareja se efectuara. Los novios, los ancianos, los amigos y todo el pueblo se abrazaron prorrumpiendo en gritos de alegría. Ñandéyara no se había opuesto tampoco al casamiento y todos en cortejo acompañaron a la pareja hasta una choza próxima que habían dispuesto para los desposados los padres de la muchacha. Los desposados tenían asegurada la felicidad por algunas horas, pero infelices de ellos si llovía la noche siguiente. El llanto del gran espíritu importaba la reprobación del casamiento, y la infortunada pareja era separada violentamente por la tribu amotinada. Llenábanlos en tal caso de improperios y de apóstrofes injuriantes. Estaban malditos por Ñandéyara. Después de sufrir mil abstinencias y malos tratos, eran conducidos en ese caso a la orilla del lago, donde, en presencia de todos, debían arrojarse y desaparecer nadando o ahogados para ir en cuerpo o espíritu a poblar la isla maldita. Es por esto que el día antes Minuán había hecho la prueba de natación y había vuelto con cacería. Esta ceremonia es tendente a probar a la novia que debe estar contenta en desposarse, pues aunque la mala suerte los llevara a la isla maldita, siempre el hombre sabría proporcionarse los medios de subsistir, cazando o pescando, como lo había hecho en aquel día en que depositara a los pies de su amada todas las piezas de caza que pudo obtener. Si en la noche siguiente del casamiento la luna no sale clara y sin nubes recorriendo el cielo, con la misma placidez que la primera noche, los desposados no pueden hacer vida de casados, sino simplemente de amigos. Es decir, que no están obligados a guardarse recíproca fidelidad. En el caso en que la luna siga siendo clara todas las noches desde el casamiento, las fiestas y las danzas se repiten y son cada vez más alegres hasta el fin de mes, terminando cuando la luna desaparece. Minuán y su compañera tuvieron suerte en no disgustar a Ñandéyara. Así es que, concluida la ceremonia de aquella luna, se fueron juntos a la choza de los bosques del norte, y el gran espíritu los conservó felices, dándoles tantos hijos y nietos que llegaron a poblar una comarca que fue denominada más tarde Tierra de los Minuanes. En cuanto a las parejas que en aquellos remotos tiempos se desposaban y caían en infortunio, es sabido que atravesaban el lago misterioso e iban a habitar al sur, tierras desconocidas, creyéndose con bastante fundamento que estos sitios son las islas del interior de la Iberá. Fin de la sección 10.